Bueno. Vamos a los temas de frontera, como dirían algunos. Las comunidades de la cordillera del Cóndor están rechazando la exploración de petróleo. ¿Por qué? No porque estén en contra de la exploración de petróleo, sino porque hay un proyecto específico que recortaría en 60.000 hectáreas el Parque Nacional Ichikat Muja, que está en la cordillera del Cóndor, y que es tierra comunal. Y bueno, claro, el proyecto, al pasar por ahí, mutila ese territorio. Y estamos con Santiago Manuin, que es un nativo aguaruna de la zona, y Roberto Guimarae, que es el vicepresidente de AIDESEP, que es administrador de profesión, y vicepresidente, repito, de AIDESEP, que es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Comencemos con el señor Roberto Guimaraes. ¿Esta denuncia tiene base concreta? ¿Ya se entregó la zona en concesión? ¿El peligro ya es real o es inminente? Este lote, buenos días, César, buenos y a toda días, la población que nos está escuchando. Este lote ya está con contrato, ha sido firmado en el 2006. Correcto, ¿y ahora está operando? ¿Empieza a operar? Todavía están en la fase de iniciar las actividades de exploración. Correcto, y si es del 2006, ¿por qué recién nos enteramos en el 2008 que hay una mutilación o que habría una mutilación de 60.000 hectáreas? AIDESEP oportunamente informó, tenemos en la Amazonía, más del 80% de los territorios en la Amazonía están concesionados por lotes para actividades de hidrocarburos en la Amazonía. Muchos de estos lotes petroleros, como el caso de la zona del Manayón, está sobrepuesta a reservas comunales, a áreas naturales protegidas y también a comunidades tituladas, teniendo en cuenta que en la Amazonía tenemos como 1.350 comunidades tituladas. Muchas de las lotes entregados para actividades petroleras se sobreponen a este tipo de territorios. Correcto. Y esta ley que se acaba de dar en torno a la votación de las comunidades reduciendo de 2/3 al 50+1 la posibilidad de enajenar propiedades, ¿tiene que ver con esto? Yo antes quiero un poco referirme por qué el temor de las comunidades indígenas en la Amazonía frente a la actividad petrolera. En Corrientes tenemos más del 80% de la población achuar, los niños sobre todo, con cadmio y plomo en la sangre y los huesos. ¿Por? Resultado de los desechos tóxicos que botan las compañías petroleras. ¿Qué compañía específicamente? No hablemos de las compañías porque parecemos muy suavecitos. Este es Plus Petrol. Ah, bueno, Plus Petrol. Esa respira ácido sulfúrico y eruta mercurio. Y nadie hace nada. Hace tiempo que Plus Petrol envenena el país y nadie hace nada. No sé si será porque es extranjera, porque tiene mucha influencia, porque tiene un gran lobby en el Congreso. Es una vergüenza lo que hace Plus Petrol. Pero también no hay que olvidar que el mismo proyecto Camisea, en la cuenca del Urubamba. Entonces, y la compañía Maple Gas en Loreto también. ¿Qué ha hecho la compañía Maple Gas? Igualmente que otras compañías, botando desechos tóxicos en los ríos, afectando sobre todo. Es que hay que tener en cuenta que nosotros los pueblos indígenas vivimos de los recursos del agua, del bosque y de los peces de los ríos. Entonces, si estos ríos están contaminados, si esos bosques están depredados, sí, pero nuestra tampoco, posibilidad claro, de vivir es decadente. ¿En el proyecto Camisea ha habido una contaminación considerable de los ríos? Ha habido, en menos de 18 meses, ha habido 7 accidentes graves. Algunos que el proyecto ha dicho que han sido como pequeños accidentes. Ahora voy. El decreto legislativo 1015 que acaba de sacar aún es mucho más grave. Hay que recordar al país y hay que recordar al presidente de la República que ya han habido conflictos graves entre colonos de pueblos indígenas, donde inclusive ha habido matanza. Este decreto legislativo pone en grave riesgo el derecho a la propiedad colectiva del territorio de los pueblos indígenas, violando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que refiere al tema de los pueblos indígenas, que los estados nacionales deberían de consultar antes de implementar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. ¿Qué tal si escuchamos a Santiago Manuin, nativo aguaruna de la zona que sería afectada en el caso de ejecutarse este proyecto de exploración petrolífera de la cordillera del Cóndor y del Parque Nacional de Ichigat-Muja. Señor Manuel, ¿qué nos tiene que decir usted al respecto? Bueno, muy buenos días, César. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Por darnos ese espacio, ¿no? Nosotros venimos cuando se creó la zona reservada Santiago Comenas desde el 99. Estamos tratando de negociar con el Estado peruano de que este parque o esta área reservada se considere como reserva comunal. Y varias gestiones ha venido negociando los dirigentes, pero al final pues se ha recortado el parque, ¿no? Encima de eso ya el lote 116 ha sido entregado. Entonces, donde quiere operar Jocol Perú en nuestra zona, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay un verdadero engaño de parte del Estado peruano con los pueblos indígenas. Y después, esta empresa petrolera, por las experiencias que tenemos de otras actividades que ha realizado, nosotros no vamos a permitir que la empresa entre en nuestra zona. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a haber un enfrentamiento? Bueno, como el que hubo con los Achuar, y va a haber qué. ¿Desgracias? Bueno, todavía no ha entrado en la empresa, por eso estamos previniendo, realmente decirle que el pueblo no lo acepta. ¿De dónde es Jocol Perú? Ese? Es colombiano. ¿Colombiana? Es colombiano. Ah, caray. Y a través de... ¿No estará infiltrado por las FARC, señor Alba Castro, usted que es especialista en paranoia policial? ¿Por qué no investiga a Jocol? De repente es de las FARC. De repente por ahí está la salida, ¿no? Estoy bromeando, ¿no? Estoy bromeando, sí, sí, cruelmente respecto de esta cosa fantasmagórica que ahora ya todo lo llena, ¿no? Todo es FARC, todo es FARC. Bueno, la empresa colombiana, Jocol, ha obtenido el siguiente beneficio, quiero que lo sepan todos los radioescuchas, ¿ah? 7 años, 850.000 hectáreas de zona fronteriza. 850.000 hectáreas, o sea, yo creo que eso es un país, un pequeño país. Luxemburgo es más chico, no tengo la menor duda. Y 30 años de concesión, y 40 años para gas y condensado, 30 años para petróleo y 40 para gas. O sea, así regalamos áreas, en este caso protegidas, que es doble asunto, ¿no? Doble asunto. Área de frontera, bien, yo estaba en la cordillera del Cóndor en la guerra del 81 y entiendo que es eso. Y entiendo que es eso, ¿no? Pero aquí se trata de que encima hay 60.000 hectáreas de un área comunal comprometidas y nadie está diciendo nada. Bueno, nadie excepto estos señores valientes, Santiago Manuin, nativo aguaruna de la zona, y Roberto Guimaraes, que aparte de ser vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva, es líder shipibo. Bueno, esperemos que esto produzca un diálogo sereno con la gente pertinente, con el señor del Castillo, con el Ministerio de Energía y Minas, que algo de sensatez debe tener al respecto, y bueno, ojalá que haya un desenlace pacífico y mutuamente razonable. Sí, señor Guimaraes, ¿usted quiere decir algo? Nosotros en el mes de junio del año pasado hemos tenido, a raíz del premio Goldman 2007 de Julio Cusurich, un hermano indígena, tuvimos una reunión con el presidente García y hemos dicho que queremos los pueblos. Este gobierno, este presidente, hasta ahora no ha tenido un diálogo serio ni responsable con los pueblos indígenas. Entonces, se está concesionando la Amazonía para petróleo, para gas, para minería, para concesiones forestales. Y aquí quiero hacer una denuncia. De Purús sale la madera caoba, talada ilegalmente, en colaboración con las Fuerzas Aéreas del Perú. O sea, los aviones de la Fuerza Aérea del Perú sirven para traer la madera talada de territorios comunales, sobre todo caoba, y que termina en Estados Unidos. Eso es nuestra realidad. De Purús, en la frontera con Brasil. Exactamente. Nosotros en junio informamos al mismo presidente de la República. Doctor García, nosotros los pueblos indígenas de la Amazonía somos más de 1.350 comunidades, una población mayoritaria. ¿Y qué dijo el doctor García? Dijo que iba a reunirse con su gabinete para establecer una mesa de diálogo. Hasta ahora... ¿Y de la caoba qué dijo? no tuvo respuesta. Inclusive en algunas reuniones de la elaboración del plan de desarrollo fronterizo, que tuvimos varias reuniones. ¿Y quiénes están robando esa caoba? ¿Peruanos, brasileños, extranjeros, de otra índole, de qué? Estuve en la frontera de Perú-Colombia hace poco, en la cuenca del Putumayo. La marina quita la madera a los peruanos y vende a los colombianos. ¿La madera? ¿La marina? La marina de guerra del Perú. ¿Oficiales de la marina? Exactamente. ¿Efectivos de la marina? Exactamente. ¿Y en el caso de la caoba de Purús, es la fuerza aérea? Es la misma fuerza aérea que trae, supuestamente con los vuelos cívicos, la caoba de Purús hacia Lima. O sea, es el aeromontesinismo. Nosotros hemos informado al señor El Castillo y dijo que bueno, que eso no le correspondía a ellos investigar o averiguar. Pero ¿a quién le corresponde? ¿A Alba Castro? Hay que preguntar. Nosotros estamos... Bueno, le correspondería en este momento al flamante señor Brack, ex asesor de Majás, y me imagino preocupadísimo por el asunto de la caoba, ¿no? Nosotros estamos... Señor Brack, por favor, pásenle la voz al señor Brack. Están robándose la caoba en Purús, frontera con Brasil, y la extraen en aviones o en naves de la Fuerza Aérea. Señor Brack, atención. Nosotros estamos a punto de explosionar, porque hay todo tipo de concesión sobre nosotros. Creo que el gobierno, aparte de decirnos perros del hortelano, está mirando la Amazonía como si no estuviera habitado. La Amazonía existe más de 65 pueblos indígenas, culturas e idiomas diferentes, reconocidos por la Constitución y derechos internacionales. Creo que este gobierno... 65 pueblos indígenas y 1.600 comunidades. Más de 1.600 comunidades, las que legalmente están reconocidas. Hay que tener en cuenta que la diversidad de pueblos, hay pueblos que no están organizados ahora, como núcleos. Ahora, con esta ley va a ser más fácil vender y enajenar, ¿no? Esta ley rompe nuestras culturas, nuestras formas de organizarse como pueblo. Hay que tener en cuenta... Porque dice que el 50% de los presentes, ¿no? Ya. De los que estén ahí. Sí, por eso es que queremos decir a este gobierno que hay muchos pueblos que ya han decidido que van a defender su territorio a costa de sus vidas. ¿Y por qué lo mira el señor Manuel? ¿Él ha dicho eso? Muchos pueblos indígenas... Están dispuestos a eso, pero yo no creo que sea necesario, ¿no? El derramamiento de sangre siempre es... Nosotros los pueblos indígenas, siempre por nuestra historia, hemos sido pueblos pacíficos. Sí, me parece. Pero entonces, ¿a dónde tenemos que acudir para buscar este diálogo? Exactamente. O sea, el gobierno no puede poner contra la pared a las comunidades de la selva. Bueno, ni a las andinas. Pero en la selva está el gran problema, porque ahí está el petróleo, ahí está el gas, ahí está la madera, ahí está la biodiversidad, ahí está el futuro del oxígeno de este país, de esta región. Frente al cambio climático. Exactamente. Y entonces, claro, el señor García no puede tomar decisiones que competen al futuro, porque él, al igual que yo, se va a morir en 20 años. Bueno, felizmente nos vamos a morir, hombre, claro. ¿Y qué va a pasar después? ¿Con qué derecho el señor García va a hipotecar el futuro? No tiene ningún derecho de hacer eso. Entonces, apelo, no sé, yo creo que hay gente razonable en el gobierno, ¿no? Apelo al señor del Castillo para que los reciba. Señor del Castillo, por favor, reciba a esta gente, escúchelos, tome nota y trate de convencer al doctor García, en un momento de lucidez que tenga, de que es necesario conversar sobre esto seriamente. Porque estamos advirtiendo, va a haber resistencias, va a haber problemas, y después va a ir el doctor Alba Castro, bueno, doctor porque es abogado, y aquí se le dice doctores a los abogados, a decir, fulano y fulano han sido muertos con armas hechizas. Ni él sabe lo que significa hechiza, ¿no? Él es hechizo, además, porque lo han armado antes de ayer en un closet. Bueno, con armas hechizas. ¿Por qué? Porque la policía no usa perdigones, usa plástico. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Y entonces no queremos que eso suceda. Hemos estado con Santiago Manuin y Roberto Guimaraes hablando de un asunto muy importante, señores limeños. Señores limeños, ustedes que están en algún atasco de tráfico, igual que yo he estado, por favor, la selva es importante, es nuestra, concierne al Perú, son peruanos, ellos ven al Perú como algo distante, y al Estado como algo remoto, y a los gobernantes como algo enemigo. Gracias a nuestra indiferencia y gracias a creernos el ombligo del mundo. es hora de despertar. Gracias a ambos. Regresamos en un minuto.